50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del martes 14 de diciembre. Solicitan que se declare la emergencia hídrica en La Plata. El exconcejal Gastón Crespo le solicitó al Departamento Ejecutivo Municipal que declare la emergencia hídrica en todo el partido de La Plata. Además, exigió que se interceda ante los organismos correspondientes para que APSA se presente en el Consejo Deliberante a fines de brindar información sobre el estado actual del servicio y un plan de acción para garantizar el mismo. También advirtió que en la mayoría de los barrios de la ciudad se detectaron múltiples filtraciones sobre la misma línea de distribución, así como pérdidas que generan roturas en las veredas y calles, charcos y baldosas sueltas. Siguen los trabajos de investigación y puesta en valor en el Fuerte Barragán. Avanzan los trabajos de conservación, restauración y puesta en valor del monumento. Las tareas las realizan un equipo interdisciplinario conformado por personal del Ministerio de Cultura de la Nación, la Comisión Nacional de Monumentos, el Área de Patrimonio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica y asesores de diversas ciencias y personal municipal. Un servicio que informa más cerca. Lanzan una aplicación para seguir la construcción de los momos de fin de año. La Municipalidad de La Plata lanzó una plataforma digital desde la cual se podrá ver el avance, la locación y contenido de color de cada muñeco. A través de la misma buscan promover las visitas de turistas y potenciar la cultura local. En la página geomunecos.laplata.gob.ar, los realizadores de cada estructura van a poder subir contenido del proceso de armado de su muñeco que va a estar geolocalizado en el mapa interactivo de la plataforma. Quienes quieran registrar la construcción de un muñeco nuevo tienen tiempo hasta el 20 de diciembre. La temperatura mínima para hoy en la región es de 14 grados y la máxima de 25. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.